La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche la que estamos un poquito, bueno, pues no sé, así como de vigilia, ¿no? Como de espera. A ver qué pasa, a ver si somos campeones del mundo, campeones de chapas, campeones de algo, por fin. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y el menú de esta noche es muy, muy especial y además estamos bien acompañados. A ver, gritar, nanos, que se os oiga. ¿Estáis aquí? ¡Sí! ¡Bien! Bueno. Y ahí estamos, comiendo, comiendo. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y bueno, pues ya sabéis que con aquella excusa de que el Mundial se celebra en África, bueno, pues hay montones de gente en montones de programas de radio que está poniendo música africana, de lo cual nos alegramos, pero muy, muy mucho. Y la verdad es que yo pretendía no hacerlo, no poner música africana con el rollo de que, claro, como este el Mundial, el África, tal, no sé qué, la bubucela, patatín, patatán. Pero la verdad es que cuando he visto esto, me he quedado... Me he quedado absolutamente anonadado. Estos tipos merece la pena que suenen en el Callejón del Hambre. Ahí estamos, ahí entramos. Que Staff Benda Bilili es un grupo de músicos callejeros, todos ellos inválidos a causa de la polio, que viven en los alrededores de un antiguo zoo de Kinshasa, en la República del Congo, y se desplazan en unas sillas de ruedas, atención, tuneadas como si fueran Harley Davidson para pobres. Y bueno, pues resulta que les han hecho un documental, lo han pasado por el Festival de Cannes, que ha tenido un grandísimo éxito, hablando de la historia de este grupo, de cómo se juntaron, y bueno, pues los vamos a tener aquí, los vamos a tener en España. Así que grabaros bien, bien grabadito este nombre, Staff Benda Bilili. Ya sé que es difícil de decir, y que suena un poco a coña, ¿no? Eso del Bilili, ¿no? Bilili. Sin embargo, pocas veces se ve un proyecto como este. Parece que es lo nunca visto. Y yo creo que sí, que es cierto, que es lo nunca visto. Las fechas, bueno, pues van a ser en julio, la semana que viene. Van a estar en Barcelona el miércoles 14, el 15 en Madrid, el 16 en Cartagena, la Mar de Músicas, el 17 en Alcalá la Real, en Jaén, y luego van a volver a Barcelona, a Vilanova y la Geltrú. Pero yo os aconsejo que vayáis al CaixaForum, porque creo que las actuaciones del CaixaForum son gratis, como casi todo lo que es el CaixaForum, y es una oportunidad especialísima de ver a gente que es capaz de hacer, pues eso, esta música. Y bueno, que es capaz de reírse, por ejemplo, de sí mismos haciendo una canción que se llama como sus males, Polio. Esto está grabado en los alrededores del zoo de Kinshasa, una noche que hicieron una sesión y se oye a los animalitos de fondo. Mama botanga malamu, polio y baby sanga. Na koma kotambola na nzete na una moto, una patane. Babe qui, creo que se oye bastante bien, como se oyen todos los ruiditos de los animales, de esta actuación de los Staff Benda Bilili. Dos cincuentones son los que llevan el grupo, son Ricky Likabu y Coco Ngambali, a ver si lo digo. Son los jefes de esta banda, Staff Benda Bilili. El miembro más joven se llama Roger, tiene 17 años, y para que os hagáis una idea, no solamente se han tuneado las sillas de ruedas y han hecho con ellas pues todas estas especie de Harley Davidson sillas de ruedas, sino que además ha hecho un laúd inventado a partir de un bote de leche en polvo, un trozo de red para pescar, cable eléctrico y un palo curvo insertado en un bote. Su disco de estreno se llama 3-3 Fort, bien pronunciado en francés sería algo así como 3-3 Fort, que yo lo hago fatal. Lleva como 5 meses lidiando, siendo el más importante en la lista europea de músicas étnicas. Esta gente son gente, para dejarlo claro, son mendigos del Congo, en silla de ruedas, inválidos por la polio, que se han juntado, han unido fuerzas y se han convertido en una cosa que ha sido una película, que es un documental que ha ido a Cannes y ha ganado premios, en una gira mundial que les está llevando por todas partes mostrando su música. Y bueno, pues la única discapacidad real no está en el cuerpo, sino en la mente. Eso es lo que dicen ellos, orgullosos. Y son gente pobre, fuerte y muy orgullosa, capaces de hacer canciones como la que acabáis de escuchar de la polio, o como esta, con la que nos vamos a escapar hacia otros lugares. Pero, de verdad, si estáis en Madrid, si estáis en Barcelona, en Cartagena, no os perdáis a Staff Benda Bilili. ¡Staff! ¡Benda Bilili, tre, tre, fo! La kisa na kolo bandisi, na boi ope sanga mi kolo dionso. Bomo kolo yoko salate, eko kako sel sanga. Zali danga couturier à la manzembo. La pembe nina ye fichi. Zambé, à salabat

santos al trabo, santos al trabo, santos al trabo, santos al traboces. ¡Y no os habéis tocado una jota! El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Y esto que estáis escuchando es un adelanto. He aquí una sesión del señor Funk Demencial que nos la va a regalar así como para la semana que viene o la otra, que estaremos de vacaciones en el Callejón del Hambre. El mismo Funk Demencial la define de alguna forma con estas palabras. Una sesión grabada de una toma en la que no abundan los prejuicios estilísticos ni temporales, solo la pasión y la afición. Dale al play y sube el volumen hasta el límite de lo no razonable. Así que como aquí somos apasionados, poco razonables y siempre estamos dispuestos a subir el volumen, pues te vamos a dejar, pues eso, un aperitivo de lo que va a ser justo cuando estemos nosotros de vacaciones, disfrutando por allí en alguna playa. Pues te dejaremos esta sesión fantástica para que bailes, para que disfrutes y para que te acuerdes de nosotros. Y ahora, pues eso, un poquito de ella. We'll be right back. Callejón del Hambre. Comemos de todo. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Callejón del Hambre. El único programa comestible de la radio. My work's even cheaper. aquí yace Beetlejuice. Estoy un poco nervioso. No sé si me explico. Hace unos 600 años que no me como una rosca. Un tipo completamente normal como yo. ¿Dónde podría echar una cana al aire? ¡Hola! ¡Ay! ¡Ya voy, por Dios! En el Callejón del Hambre comemos de todo. Y tiempo habrá de bailar con esa sesión fantástica que nos plantea Funk Demencial. Pero ahora, cuidadito con este sonido de guitarra. Y es que si antes os hablábamos de un grupo africano del que no hay que perderse la gira que van a hacer por Madrid, bueno, la gira extensísima que va a hacer este músico de Fer por España es para ir casi en peregrinaje de sitio en sitio. Pero creo que va a ser mejor que nos lo cuente él mismo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a ver, lo primero que tengo que preguntarte es si tu nombre es De Fer, es el apellido, es ¿qué es? Ah, muy buena cuestión. Pues De Fer es mi nombre en flamenco, es decir, el idioma de los belgas del norte. Ajá. Y significa, pues, el Nando. ¿Y significa él? El Fernando. ¿El Fernando? ¡Ay, qué bueno! O sea, que llamarte Fernando o De Fer es lo mismo. Efectivamente, y De Fer es como me llaman mis amigos flamencos y muchos músicos. Ajá. Bueno, pues tengo que deciros que De Fer va a estar pues girando por toda España durante prácticamente todo el verano, ¿no? Pues sí, un mes prácticamente, desde el 14 de julio hasta el 7 de agosto. Y bueno, pero lo que pasa es que vas a hacer una gira muy especialita, ¿no? O sea, va a ser tú y guitarra. Efectivamente, sí, porque mover el grupo, el trío, pues cuesta demasiado caro y es impracticable por ahora. Uh-huh. Pero cuando voy yo solo, pues es bastante más fácil, claro. Claro, al fin y al cabo es One Guitar Man, ¿no? Exactamente, y ese fue el objetivo que yo me planteé con este proyecto, fue tocar solo. Bien, y anuncias la gira como una gira acústica y de blues. Efectivamente, yo todo lo que hago es blues, no sé hacer otra cosa. Bueno, eso tampoco significa que sea malo, ni poco, ni mucho menos. No, significa que tengo algo que no importa lo que hagas, intento tocar una sevillana, siempre me dicen, ¡ay, qué raro ese blues que has tocado ahora! Aunque toques unas sevillanas. Bueno, y que nos vas a presentar el concierto en un formato, pues acústico, con una sola guitarra, pero con particularidades, ¿no? Bueno, efectivamente, no llevo una guitarra, llevo dos. Siempre. Dos, siempre. Dos guitarras que son dos dobros. Ajá. ¿Por qué dobros? Pues porque suenan más fuerte. Sí. Pues básicamente sí, porque para tocar con un micrófono delante de la guitarra hace falta dar el volumen máximo posible. Uh-huh. Y el dobro es lo mejor que hay. O sea que la guitarra metálica, aparte que tiene una sonoridad, es muy especial, Efectivamente, sí, es una especie de distorsión del sonido muy especial que da el aluminio que tienen dentro, claro. Uh-huh. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, aparte de esta pequeña muestra que hemos hecho, es poner una canción que se llama Her and You. No sé si en esta versión, porque la verdad tengo que deciros que no me he dado tiempo a testear las canciones, ha sido todo muy rápido. No sé si está solamente con su guitarra o llevas alguna banda en esta versión. Pues no sé, porque no sé cuál habéis bajado. Pues en principio una que creo que grabaste en la televisión de Bélgica, me parece que es. Ah, pues es en la radio de Bélgica. En la radio. Entonces sí, es con mis músicos, tocando todos en directo en la radio. Bueno, pues vamos a ver lo que nos perdemos, ya que la falta de presupuesto hace que, bueno, pues que venga solo con la guitarra y luego vemos lo que ganamos, ¿vale? Pues vamos con ello. La primera canción se llama Her and You. Y suena así, en directo. Thank you. through my veins. Don't try to change me, you get nothing else but pain. Don't make me choose, don't make me choose between love and you. You're getting on my nerves, and there is nothing you can do. Pues estáis escuchando un poco lo que nos vamos a perder, ya que Fernando, o de Fer, como prefiráis, no va a poder traerse a sus músicos en esta gira por España. Pero bueno, yo creo que merece la pena, ¿no, Fernando? ¿Ir a España o traer a los músicos? Pues yo creo que debería merecer la pena las dos cosas. Pues sí, de hecho estamos estudiando hacer alguna cosa por la parte, la costa este, Murcia, Valencia, pero no hay nada claro. Qué pena. Bueno, pues una de las cosas que no van a ocurrir precisamente por eso, me estaba contando Fernando que se va a venir en plan, me voy con el coche, con los niños, la mujer, nos vamos de viaje y de paso vamos tocando, ¿no? Una de las cosas es que en la maleta, bueno, en el capó del coche, no va a caber una guitarra muy especial que tienes, o no sé si es solo una. Uf, muchas guitarras de cajas de galletas. Ahí está, claro. A eso me refiero. Pues sí, tengo, no sé, aquí en casa creo que tengo 5 o 6. ¿Cinco o seis? Sí, son todos prototipos que yo hago con cajas de galletas y que están muy bien y funcionan. Ajá, vamos a concretar un poquito. Son cajas de galletas de metal. Efectivamente. La típica caja de galletas está grande, con tapa, ¿no? Sí, de hojalata. Y es un sonido pues muy interesante. Es un sonido parecido al del dobro. Sí. Pero mucho, mucho más flojito. Es el problema que tienen para tocar en directo. Y sin embargo te atreves con ellas. Sí, pero entonces tengo que amplificarlas de alguna manera. Y entonces, como no me caben los amplificadores y todo eso en el coche, pues no me las puedo llevar de gira. ¿Y no has pensado meterle una pastilla o algo por dentro de esas que preamplifican o algo así? Sí, pero entonces tengo que llevar también el amplificador y ese es el problema. Claro. Madre mía. Dios mío, el espacio. Y aquí cuando toco un concierto suelo llevar fácilmente 4 o 5 guitarras. Y a mí me gustaría saber cómo se te ocurrió eso de coger y decir una caja de galletas de metal, voy a convertirla en una guitarra. Pues es una tradición norteamericana que lleva muchos años y se hacen galletas con todo tipo de cosas. Pero fue un cliente mío que me pidió organizar un taller para adolescentes problemáticos. Me dijo, ¿no podrías hacer algo con ellos, con guitarras, que hagan, construyan algo? Y entonces pensé en esto y hice un par de prototipos y le presenté el proyecto y le gustó mucho. Y eso lo he organizado ya un par de veces con niños con problemas de estos. Y la verdad es que funciona muy bien. ¡Qué fuerte! Y a partir de ahí dijiste, bueno, pues ahora voy a hacer una para mí. Efectivamente, el mismo prototipo que utilicé para los niños, dije, oye, esto suena muy bien, pues yo lo voy a sacar en los conciertos a ver qué dice la gente. ¿Y qué dice la gente cuando sales con la guitarra esa? Pues curiosamente es lo que más les impresiona, es curioso. Pero no porque la música sea distinta, sino por la cosa de la caja, ¿no? O sea, de las galletas. Es también por el tema de poder hacer algo que has hecho tú mismo. Claro. Nadie puede decir que suena bien porque el instrumento es magnífico. No, oye, esto es hecho en casa y se puede hacer, es barato y funciona. O sea, te has convertido casi en un luthier. Yo soy un patoso increíble. Bueno, pues dejémoslo en patoso luthier. Pero el diseño es bueno, creo. Y por eso el diseño está hecho a prueba de patosos. Bueno, qué bueno. Y creo que incluso has llegado a venderlas. Sí, me las piden por ahí, en Asturias, en Holanda, en Madrid, es increíble. Ya pondremos en la página web del programa donde se puede dirigir la gente cuando escuche, por ejemplo, la canción que acabamos de escuchar, que es la misma, Her and You, pero tocada esta vez con la guitarra de la caja de galletas. No perdáis detalle, imaginároslo. Ahí está, con su guitarra, Fernando tocando esto. (Risa) Don't make me choose. Don't make me choose between her and you. Dudaba cómo suena una caja, una guitarra. A ver, ¿cuál es el nombre comercial? A ver, ¿cómo es esto? ¿Nombre comercial? Sí, le has puesto un nombre comercial ya esto, Guitar Box Biscuit o algo así. Sí, sí, claro, pero eso es en inglés, Biscuit Box. Sí, sí, pero porque, claro, porque suena bonito, ¿no? Sí, pues es lo mismo, ¿eh? Simplemente guitarra de caja de galletas. Algo así como GBB. Ah, también, eso es, ¿no? Como lo llaman en Google, en Internet. Sí, claro, sí. GBB. Pues la verdad es que suena muy muy muy bien y muy muy bonito. A mí me suena, la verdad es que en esta grabación me suena como una cosa antigua, ¿no? Como si estuviera escuchando a un músico de los años 20 o algo así. Bueno, sí, también es porque esa es mi especialidad de ahora, claro. ¿La de este tipo de música? Sí, he estado un tiempo investigando la música de los años 20, 30 y ajá, todo el repertorio que llevo es de esa época o bien lo he escrito yo. A eso iba yo ahora mismo. Si hacías tú los temas basándote en ese tipo de música o si te dedicabas a hacer versiones de canciones. Pues el 80% son versiones, ¿eh? De los años 20, 30. Uh-huh. Pero, por ejemplo, esta canción es una canción mía que escribí para otro grupo hace ya unos años y que ahora la he adaptado pues al estilo. Te vas a pegar durante este mes un verdadero viaje. Tienes como, 15 fechas por lo menos, ¿no? Pues, ya he hecho unas cuantas porque ya estuve en España en mayo. Ajá. Y quitando el Festival de Andarriba, algunas cosas, todavía me quedan unos 10 conciertos, creo, en España. Vas a venir a Madrid, que son un poco los que nos escuchan aquí. ¿Sobre qué fecha vas a venir? Que me da mucha rabia que no voy a estar aquí. Sí, pues el 22 de julio, que es un jueves, voy a estar en Madrid en el Contraclub. Ajá, en el Contraclub, con tu formación de contigo mismo. Y una cosa que te iba a preguntar, ¿cuando compones también en inglés o haces en otros idiomas? Al fin y al cabo, tú vives en Lieja, con lo cual me imagino que hablarás francés también. Efectivamente, sí, hablo francés también, pero no, siempre escribo en inglés, que es mi segundo idioma. Y aparte yo soy profesor de inglés también, ¿no? Ajá. En mis ratos libres. No, yo te lo digo porque ese tipo de músicas también me suenan como a los Bayous de New Orleans, tiene algo que ver por ahí, ¿no? Ah, claro, pero aquello es una especie de dialecto francés antiguo que la verdad yo no entiendo nada de nada. Pero nada de nada, ¿no? No, ese tema muy poco, muy poco. Eso es como el otro día hablando con un músico aquí que decía que el napolitano no es italiano. Dice, si sabes italiano no entiendes nada del napolitano. Pues aquí pasa igual, ¿no? Claro. Vale. Bueno, pues Fernando, espero que tengas un viaje fantástico, que disfrutes muchísimo y bueno, alguien que nos lo cuente, por favor. ya que nos lo vamos a ver, yo os pido de verdad que alguien que vaya al Contraclub el día 22 de julio, ¿has dicho? Sí, el 22 de julio, es un jueves, ¿no? Un jueves, 22 de julio, a escuchar maravillas como esta con la que nos vamos a despedir. Fernando, sí. Tienes una cita pendiente con nosotros. Es cierto, es cierto. Si no, pues volveré por Madrid. Aprovecho ahora para amenazar con que volveré. Ajá. Y a mí me gustaría que cuando volvieras, engancharte, traerte el estudio y que nos tocaras algo aquí. Ah, pues con mucho gusto. Eso sería un verdadero placer para nosotros. ¿De acuerdo? Fernando, muchas gracias. A vosotros. Adiós. Venga, chao, hasta luego. Attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooving. Y ahora estamos entrando en un territorio distinto. Or deeper still, the mothership connection, home of the extraterrestrial brothers. Caemos por el agujero, ese agujero que nos lleva directamente al territorio del rap. NPG and mass attack. Sonny, please. Y esta noche no nos vamos a ir al pasado, no nos vamos a buscar cosas que no conocemos, que son antiguas y que tienen que ver con los orígenes del rap. No, esta noche no. Esta noche nos vamos a ir a otro lugar. Nos vamos a ir a preguntarnos que quién es el que lo tiene. Sí, sí, así como lo suena. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Me quieren de pin, tigreaje tengo en chin. Eres malo, ponte un pin. Llegó tu fin, fin. Spanish King, pin. Es exclusiva esta movida, mami, cream, cream. Tú quieres pasta y lujo, buena vida y toda la vaina. Yo quiero verte, mami, cabalgando freestyle. Bajando pim, pam, rebotando pim, pam. Vea qué chimba, ella quiere un hitman. Hey, ella hace números, asúmelo. Si no salen los cálculos, se manda a tomar viento rápido. No seas estúpido, loco, tú no lo tienes, hermano. Y aquí hay que ser un bacano, vas a saber ahora. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? This is crazy, ma, tu pollo sexy. No es un mortera de barrio, es un tipo trendy. Es el desorden, siempre en el top ten. Genio y figura loca, tírame tu sostén. Me tiene fichao, busco una bitch like wow. Por su camino, baby, no un cuero desacatao. Contumbao, bien aliñao. Que me lo mueva hasta que alguno quede cao. No me ando por las ramas, saco mis armas y placa. Más me lo tiene su haga, no son ni maqui ni llaga. Hay que tener el don que tú no tienes, don mediocre. Hay que meter el toque, todos gritan ahora porque. ¿Quién lo tiene? ¿Y quién lo tiene? Pues lo tiene este señor. Este señor que se llama Excess y que tiene una pinta que a mí por lo menos me sorprende. Vamos a hablar con una persona que le gusta mucho el hip hop. Aarón, buenas noches. Buenas noches. Acércate al micro. Cuéntanos, ¿qué te ha sorprendido este tipo, de este señor que se llama Excess y de su disco Illuminati? Para empezar, lo primero, que la portada parece un vampiro, más que nada. Ajá. En vez de parecer el tipo duro normal del rapero, así con esa pose, es como que parece un bicho, ¿no? Un bicho raro, un vampiro. Un bicho raro, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? Venga, después, aparte de eso. Pues luego tiene un estilo personal como todos. Uh-huh. Bueno, no todos, hay otros que no. Y nada más. ¿Cómo que nada más? Las canciones de este hombre, son muy originales en producción, sí. En letras, en forma, ya habéis oído. Esto parece una especie de ritmo tribal, eso de quién lo tiene, quién lo tiene. ¿Eh? No es muy normal entre los raperos en España. No, pero tiene un ritmo más tecno que muchas canciones. Uh-huh. Por ejemplo, esta. A ver, presenta, que conste que la selección de este disco la ha hecho Aarón. ¿Eh? Menos esta de quién lo tiene, que me encapricho yo de ella porque me encanta. El resto de las canciones las ha elegido Aarón. Como por ejemplo el primer tema. A ver, cuéntanos cómo se llama y por qué lo has elegido. Porque me gusta y sí, está sí. Muy bien, como casi todas las canciones de este disco. Sí. Y nada más. Y nada más. Está muy bien. Este tío está bastante bien. Se titula Ya llegó mi tiempo. Ahí está. Yeah, yeah, nadie que me pille. Estoy bendecido y Dios me pide que confíe. El barrio me aclama, loco, y ya llegó mi turno. Bienvenidos a mi propio infierno. Stress en la V, todos son números. Caos en la calle y suena esto, coño, súbelo. Soy el elegido, tiembla cuando suene yo. Vivo en guerra todo el año, por mí mi salvación. Gritos en las gradas, histeria colectiva, chico. Es hora de cerraros el hocico. Voy a darle kill a todos los puercos. Para que se acabe el cuento ya, cabrón. Ya llegó mi tiempo. No puedes con esto. Rey del movimiento. Este es mi momento. Ya llegó mi tiempo. Este es mi momento. Ya llegó mi tiempo. No puedes con esto. Rey del movimiento. Este es mi momento. Ya llegó mi tiempo. Todo se arrodilla cuando salgo. Rajo el suelo cuando paso, porque lo parto. Bésame la mano y considérame el Mesías. Si luego vas a venderme, ya lo sabría. Subestímame y no será grata sorpresa. Tus películas de acción no me interesan. Esta es otra liga donde juegan solo estrellas. Tú no coges brillo ni bañándote de piedras. Come mierda, soy la perdición de vuestra industria. Tanto postureo, coño, me produce angustia. Tengo el material para alimentar a media Europa. Tú mete la mano y vas a ver cómo te hundió la flota. Alto, dile toda esta gente quién es el demente. Quién revienta el bafle, quién es contundente. Quien me ama no esperaba menos. Porque tengo enfermos esperando y traigo su veneno. Vengan, que llegó papá con vuestra mierda. Saben que el negocio es nuestro y creen que está a la venta. Mierda, todavía no me conocen. Voy empezando, pero soy el alcance. Ya llegó mi tiempo, no puedes con esto. Hay un movimiento, este es mi momento. Ya llegó mi tiempo, no puedes aprender. Este es mi momento, ya llegó mi tiempo. No puedes con esto, hay un movimiento. Este es mi momento, ya llegó mi tiempo. No puedes aprender. Bueno, parece que sí, que ha llegado el tiempo de este hombre de Excess, pero vamos a saber un poco quién es esta persona. Bueno, pues es el primer disco de este rapero, que presenta una formación de lujo, que presenta unas colaboraciones, unas producciones altísimas. La verdad es que la forma de rapear, las letras, el estilo, a mí la verdad es que me sorprende mucho y me está gustando muchísimo. Vamos con el último tema que ha elegido Aarón y bueno, pues a ver, cuéntanos cuál es y por qué. Pues es el último. ¿El último? ¿Pero por qué es el último? No. ¿Porque acaba el disco y se te ha quedado por eso o por qué? No, porque está, aparte que está bien, es Volver a Nacer. Y yo creo que, no sé si es cierto, pero va cuando estaba en su barrio. De Ajá. su barrio y todo eso. No sé si es cierto, eso ya sí. depende de lo que él quiera contar. Uh-huh. ¿Y qué es lo que nos cuenta de su barrio? Tú que lo has oído en profundidad, pues y te has enterado que bien. Se hizo fuerte, que fue duro. Ajá. Uh-huh. Pero, en su barrio y en su tiempo. Pero que salió. Sí, salió adelante. Si no, no estaría cantando esto. Bueno, pues vamos a despedirnos de Excess y de Illuminati. Un disco que os aconsejo, por lo menos que le echéis un ojo, ¿eh? Es muy, muy interesante con esta canción, Volver a Nacer. Me hice fuerte, lo que he visto me hizo fuerte, pues así lo viví, lo elegí. Yo sé que ellos me están guiando desde donde estén, que lo que quieren es verme bien, no pagando el precio del poder, poder, poder. Estoy buscando una salida para no caer, volver a nacer, antes que caiga el telón. No sé dónde estáis, pero me protegéis, y para mí no hay más, antes que se acabe el show. Esfuerzo y sufrimiento, veo al fin mi recompensa. Algunos me conocen como César, ese soy yo. Y muchos creen que lo que traigo es un abuso. Por eso Excess la calle me puso y me bautizó. A veces hablo con Dios, necesito que me guíe. Pero no creo en el hombre, nunca de su fe me fíe. Sufro por el que se fue y gozo con el que se queda. Porque uno no sabe cuánto queda y cuándo te vas. Lucho por dejar atrás mis vínculos.